tengo el respect alto, no van a alcanzarlo. Mi fle la mente, el tiempo corriendo, mi orgullo en la mano, a veces lo estrujo. Habla demasiado yo, mi fe en sus ojos, pestañea poco. Pelea mucho, jugando con el diablo, pido el truco. Busco lo que me anestesia, pero 7 a.m. estamos de vuelta, esquivando la miseria. Están presos de su histeria, ya, no pueden salir en feria. Córrete si no se va a mover. El rap está acá y no me deja ni volver en paz. No cargo kilo, estoy resuelto. Cargo los ojos de papá, así que entiendo tu miedo, man. Rolling por la city, tu energía es talismán. Pa' la apocalipsis que vendrá. Yo ya soy inmortal en tu playlist. No hay más, ya. Mi hermano te enseña, te manda a comprar. Pico el 20 en el culo de ese Shelby. Le vacilo mis errores a mis enemigos. Y no me dan, y no me dan, y no me dan. No está a mi alcance ser ingrata. Los misiles que no apunto pero igual impactan. El medallón de planes ahí está buscando plata. Acá chico por calles de Manhattan. Practico en la montaña. Saco unas barras y me pagan el pasaje a España. Los que no tenían fe me copian las jugadas. Viste mi cara de gasco, ¿sabes quién te llama? En la pupila, deja que lo exprimo. Te pego esas 95 con el sensei Kiro. Te juro que lo visto. Te hago tocar las nubes que chequeé más with honesty con you got it. Like the need the butcher, comida gourmet. Descansa tres noches en el chalet. Requien y negocio de jeque. Esto es Rosario, nada de Manchester. Se me quejan todos esos whole fields. Espera un poco y me contrata Coppola. Más de un crucero, Gangerico a Cora. Tras igual te entiendes las visiones de mi gloria. Viajé de Solimania, antigua Babilonia. Golden Haze y vasos de cognac. Me siento en el sillón, te controlo la euforia. Si me tiembla la mano va a cambiar la historia. Partí un par de crew pero igual no me odian. What's happened with you got it in the jungle, controlando el baile. La calle lo reconoce, escribo hasta que sangre. And yo, se nutren de este mental balance. What's happened with you got it in the jungle, controlando el baile. La calle lo reconoce, escribo hasta que sangre. And yo.